Dixo presenta el podcast de Música con Fernanda Tapia. He estado viviendo de tanto en tanto desde que me mataste. He estado muriendo poco a poco con la vida que me quedó cuando libré la última batalla contigo. La que perdí, en la que gané la libertad que en el fondo no quería. He estado caminando por el mundo con los pies de la conformidad, con los segundos que marcan uno a uno las gotas de la sangre que me escurren desde entonces. Gotas absurdas y rojas, casi negras del corazón. Ese que expuse cuando me di cuenta que para salir victorioso debía de exponerlo al aire libre, fuera de la armadura cotidiana. Ese que expuse justo enfrente de tu puntería, con la que no fallaste, con la misma que destrozaste como un pedazo de melón, todo aquello que en mis mejores y más profundos deseos te regalé, y ahora está aquí, gota a gota, secándose para morir camino al mismo sol, que sigo para que no vuelva a atardecer en mi vida. Los edificios, campos y mares que solo han visto mis ojos deberían haber sido compartidos con los tuyos. Los árboles que han caído en mi camino debieron ser escuchados con la sorpresa de tus oídos en tu hermoso silencio. Las grandes nubes que aquí nacen debieron asustarte para compartir el ocio del tiempo que se detiene con lo inexplicable. Se supone que tú y tu pensar deberían estar junto a mí ahora. Se supone que no se debieron haber ido. Se supone que ibas a cumplir con lo que prometiste en el silencio de tu primer mano señalando mis contadas sonrisas. Se supone que deberías estar aquí. Y ahora estás lejos. Y lo peor es que me acompañas en ausencia, acompañándome con lo que nunca fuiste. La eterna compañera de mi infinito morir. Alturas debimos haber sobrepoblado el mundo con las tormentas de nuestros enojos y con las lentas lloviznas de nuestras reconciliaciones. A estas alturas debía haberte penetrado mil veces en mil vidas para crear 200 amaneceres conscientes de recordarse cuando vaya a dormir y no despertar jamás. A estas alturas debía haberte dejado atrás, solo que no puedo. Al menos en lo que a decir verdad, encuentro a alguien más. ¿Por quién morir? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? www.radiomensajera.com. Atrás de esos lentes oscuros están los ojos que nunca vi en los años que estuvimos juntos, tú y yo, tan entendidos, mientras queríamos contar nuestras historias de separados. Desde ese ridículo sombrero que impide que el aire acaricie tu cabello, está el entendimiento que nunca recapacitó en lo que significa decir te amo y en mis más tristes días te quiero, sin cumplir la penitencia de tan funestas palabras. Detrás de tu vida iba a estar yo para sostenerte de todos los tropezones que te has dado desde entonces. Detrás de tu lengua debe sabor por el whisky que dejamos de probar, acompañado de las bromas absurdas que hacía para que olvidaras el pésimo día que tuviste, el mismo día derrotado que nunca te dio razón para levantarte de nuevo. Detrás de tu vida queda solo lo que fui. Ahora que soy distinto, ahora no quiero estar detrás de nadie. Por eso estoy solo. Porque prefiero mi camino a tu sombra jugándome a la fidelidad. Some things fall apart. Some things make you whole. Some things that you find are beyond your control. could kiss you now, oh, I'd kiss you now again and again, till I don't know where I begin and where you end. Mixo.com. Fell in love the other day with an old friend of mine. I was running kisses down every inch of her spine. We had the roof down, the sun came shining in. The black fact is that I was thinking of you. If I could kiss you now, I'd kiss you now again and again, till I don't know where I begin and where you end. I slept in the sun the other day. Everything seemed perfect till I had you on my mind. I tried to love you, I did all that I could. I wish that the bad now would finally turn into good. If I could kiss you now, oh, I'd kiss you now again and again, till I don't know where I begin and where you end. If I could kiss you now, if I could kiss you now, if I could kiss you now, oh, where you end is where I begin. Nunca dijimos, sí, acepto, porque nunca nos aceptamos. Nunca aceptamos ni la muerte y mucho menos la vida juntos. Nunca entramos juntos por ningún pasillo esperando a un sacerdote. Lo más cercano a una boda fueron los funerales a los que asistimos juntos, como presagiando la muerte de lo nuestro. Ahora me he quedado con el brazo derecho muerto, colgando de mi bolsillo izquierdo, arrastrándolo, con la marca de las lágrimas que se limpió cuando se encontró fuera del cuerpo. Aún se puede ver el dedo entumido y congelado que apuntaba el camino que nunca tomamos. Aún lo traigo porque con ese brazo es con el que escribo las líneas repletas de tinta cuando me canso de caminar por la ciudad rumbo al olvido. Y aún traigo el brazo, los recuerdos y los días por delante sin ti. Dream about me. Lie on the phone to me. Tell me no truth. If it is bad, there's enough in my life to make me so sad. Just dream about. Mine. Los colores de este especial fueron inspirados en el trabajo de Moby. Por eso suena en todo el especial, acompañando lo que se siente, se escribe y llega hasta ti. En la voz de Fernanda Tapia, Twitter, @TapiaFernanda y Fernando Benavides. A una colaboración con el deseo de que sigas aquí y nos esperes para cuando lleguemos al final. Juntos, contigo, todos. El podcast de Música con Fernanda Tapia. Dixo presentó.